marcan. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Zoe Kravitz será Gatúbela en The Batman. La nueva cinta sobre el popular superhéroe de DC, que tendrá a Matt Reeves en la dirección y a Robert Pattinson en el rol de protagonista, se sigue armando y confirmó a la actriz que dará vida a uno de los papeles más codiciados. La intérprete, hija de Lenny Kravitz y reconocida por su trabajo en la serie Big Little Lies, fue la elegida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.